Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 18 de septiembre. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique informa que se ha organizado un programa de actividades para conmemorar el Día Mundial del Turismo. El 27 de septiembre se celebra en todo el mundo esta efeméride con actividades tendentes a concienciar a la población sobre la importancia de la actividad turística como generadora de riqueza, tanto económica como cultural. Por este motivo, la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique, como es tradicional cada año, planifica actividades de sensibilización social. Este año se van a desarrollar un conjunto de actividades dirigidas a todos los ubriqueños y turistas en general. Para el sábado día 26 se podrá disfrutar de una jornada de puertas abiertas en los equipamientos culturales, el Museo de la Piel, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique y la Ciudad Romana de Ocuri. En esa misma jornada se realizará una ruta contada con miradores, un paseo dirigido a todos los públicos donde disfrutar de las distintas panorámicas que ofrece Ubrique, dinamizada con cuentos, leyendas y juegos a través del colectivo Caminae. El domingo 27 tendrá lugar una ruta por la Sierra de Cádiz, concretamente atravesando la zona de Sierra Baja. A través de este itinerario se conocerán vistas y paisajes únicos de nuestro entorno, una oportunidad para adentrarse en nuestra sierra acompañados de guías especializados. Las inscripciones para participar en estas dos rutas se deben de realizar en la Oficina Municipal de Turismo, siendo las plazas limitadas. Además, se informa desde la Delegación de Turismo que se obsequiará con una gorra a todos los participantes. Además, otra de las actividades para conmemorar este Día Internacional del Turismo será la realización de una serie de entrevistas en esta emisora local a personalidades relacionadas con el sector turístico previstas para la jornada del día 25. Las personas interesadas pueden recibir mayor información dirigiéndose a la Oficina Municipal de Turismo en el teléfono 956-46-4000 o en el correo electrónico oficina.turismo@ayuntamientoubrique.es. Cambiamos de tema. Esta tarde dará comienzo en la localidad del Bosque la 19 edición del Rally Sierra de Cádiz, a la que este año se incorpora nuestra localidad como municipio colaborador. Esta tarde se va a desarrollar un tramo nocturno de exhibición y ya mañana sábado, a partir de las 8:30, los equipos participantes tomarán la salida para disputar los tramos del Puerto de las Palomas, de 15 kilómetros en 3 ocasiones, la bajada de Benaucaza-Ubrique, de 5 kilómetros en 2 ocasiones, realizándose a continuación una parada entre las 2 y las 4 de la tarde aproximadamente en la zona de asistencia del Bosque. A partir de ese momento, los pilotos disputarán dos pasadas al tramo de Benamahoma de 12 kilómetros y la espectacular bajada de la zona de la Ribera, concluyendo la competición mañana sábado en torno a las 7:30 de la tarde. Desde la organización, Francisco García Galera ha realizado un llamamiento a todos los aficionados que se vayan a acercar a los tramos de velocidad para que sean respetuosos con el medio ambiente y que sigan las indicaciones de todo el personal de organización, colocándose en lugares elevados y fuera del alcance de los vehículos de competición. Bueno, yo creo que el recorrido sería posiblemente la principal novedad, ¿no? De que no se ha hecho nunca en Andalucía un tramo un viernes por la noche. Y bueno, yo creo que sería una novedad destacada, tan cerca además de una población como el Bosque. Es un tramo muy cortito que no tiene por qué influir para nada en la clasificación, pero creo que es un atractivo más para un rally que ya tiene 18 años encima y que queríamos renovar. Entonces, pues, una de las principales novedades también puede ser esto. Y al día siguiente, la principal novedad del recorrido, aparte de ligeras modificaciones, tanto en el tramo del Puerto de las Palomas como en el de Benamahoma, pues esa inclusión, de nuevo, 3 años después, de la bajada de la Ribera. No debe ser decisivo para la clasificación, pero bueno, creo que va a tener un ambiente muy bueno, que además va a tener el ambiente de los rallies antiguos, donde se disputaban casi todos de noche, y el ambiente de los faros. Eso es, recuerda, como te digo, a la época en la que los rallies se hacían mayoritariamente de noche, cosa que hoy en día afortunadamente no es así. Pero bueno, ese ambiente creo que se va a vivir hoy en el Bosque, y esperemos y confiemos en que el público se sitúe bien en la carretera para no tener problemas. Pero bueno, aquí estamos intentando que todo el que se acerque sepa dónde se tiene que poner. Intentamos que la seguridad el protocolo que la federación establece para la seguridad en los rallies es extremo y nosotros cumplimos siempre con ese protocolo. Lo que pasa es que en este deporte influye la buena o mala suerte, por supuesto, y influye también el sentido común de los aficionados, que lógicamente no deben de estar nunca colocados a pie de carretera. Todo lo que sea estar a pie de carretera no es seguro, y nosotros siempre, nunca nos cansaremos de decir que la mejor forma de ver un rally es 2 metros por encima de la carretera. Por la mañana haremos las palomas, Benalcázar, las palomas, hay un reagrupamiento, después se vuelven a hacer las palomas 3 y Benalcázar 2, se hace el reagrupamiento largo en el bosque entre las 2 y las 4 aproximadamente, y por la tarde se hace Benamahoma y La Ribera en 2 ocasiones para concluir en torno a las 7:30 de la tarde en la Plaza de Toros del Bosque. Salimos desde el mismo Benalcázar y concluye en el kilómetro 20, que está como a 500 metros de la gasolinera. Para que quede claro, el tramo va a estar cortado entre las 9 y las 12 menos cuarto, la primera pasada, y entre las 1 y las 3:30 en la segunda pasada. Creo que va a salir todo a pedir de boca, porque creo que el personal de organización, los oficiales y toda la gente que está involucrada en el rally, seguro que hace que la prueba sea un éxito. En la plaza de toros dentro está el parque cerrado, y en la zona de asistencia está la barriada de la Vega. Es decir, que está todo muy cerquita, está todo muy concentrado, y los aficionados se pueden acercar esta tarde después de las verificaciones. Los coches estarán en el parque de asistencia, sitio donde pueden entrar absolutamente todos los aficionados que quieran ver cómo trabajan los mecánicos en la preparación del primer tramo, y eso es a las 7, y como digo, a partir de las 8:07 empiezan a salir los coches, y a las 8:30 empieza el primer tramo. Por su parte, el concejal de deportes, Antonio Martel, ha manifestado que el Rally Sierra de Cádiz ofrece a Ubrique una importante oportunidad para promocionarse turísticamente, dada la repercusión que tiene este evento deportivo. Este año en especial, la 19ª edición, ha tenido un despliegue sin precedentes por parte de la organización. Podemos, canales a nivel autonómico, provincial, local y estatal están promocionando esta prueba y hay que aprovechar todas las oportunidades que se presten para exponenciar la prueba en sí y el municipio que aparece en todo y cada uno de los eventos. Y el ayuntamiento colabora económicamente y logísticamente, lo que es logísticamente, lo que es la zona que atañe al término municipal de Ubrique, que es meramente significativo, la aportación económica y la aportación logística, pero después se exponencia, porque son costes significativos, pero que tienen una gran redundancia en la sociedad. A nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local, bueno, toca todo y cada uno de los, como dice, todos los estamentos, ¿no? Tenemos 2 pruebas, que es la prueba de la subida Ubrique-Benoca, y está esta prueba, que hay que apostar por todo y cada uno, todo lo que sean oportunidades para el municipio, para un escaparate, en definitiva, un escaparate perfecto para la localidad. Y por otro lado, dentro del plano laboral, hoy desde el sindicato UGT se informa que la semana próxima continuarán las movilizaciones de las trabajadoras de la Ley de la Dependencia, las cuales continúan reivindicando el que se les abone el 31% de la nómina de agosto del año 2014, que aún no ha sido pagado por la empresa concesionaria Claros. Las trabajadoras afectadas han solicitado la colaboración de las administraciones públicas para que el abono se realice lo antes posible. Estamos en estas condiciones desde hace un año, venimos reclamando, reivindicando nuestros salarios que se nos deben, que hemos trabajado con la empresa Claro. La situación cada vez se torna más difícil debido a que ya se ha cumplido un año de esto y aún nos deben un 31% de la nómina del 2014 de agosto. Entonces nosotros hemos estado reunidos con Diputación, hemos estado reunidos con la alcaldesa de aquí de Ubrique, hemos estado reunidos también con la presidenta de Diputación intentando buscar una solución a este problema lo más pronto posible. Que hasta ahora no lo hemos logrado, lo tenemos que decir porque no lo hemos logrado. Nosotros lo que más nos preocupa es que ya el plazo ha vencido, que el que no pudo hacer reclamaciones de cantidades se ha quedado sin cobrar este dinero, y nosotros queremos que tanto la Junta, tanto la Diputación se hagan eco de esto y que lo haga y que se produzca el pago de esta factura, que sabemos muy bien que Diputación ha pagado y la empresa no nos ha pagado nuestros salarios. Pues tienen que hacerlo ya. Nuestro llamado es de urgencia, de que esto no pase más de este plazo, que nosotros hasta el 30 de septiembre hemos hecho reclamaciones, nos vamos ya a presentar en el SECLAN, pero que hay una cantidad de trabajadoras importantes aquí en Ubrique que no las han podido hacer porque no tienen recursos, y otros porque no están dentro de los sindicatos. Entonces, lo más conveniente sería que se hiciera presión de todos los sitios, de todos los ayuntamientos de la sierra, porque todos estamos en las mismas condiciones, que son 14 ayuntamientos, para que nos ayuden a cobrar este dinero lo más pronto posible. Ese es nuestro objetivo, que lo tenemos fijado, porque los que han podido reclamar pues ya tienen una seguridad, pero los que no, también tienen un derecho, porque ellos lo han trabajado. Lo que no puede ser es que trabajadoras que sustituyeron en agosto vacaciones, que fueron 15 días nada más, o algunas un mes, todavía a fecha de hoy se encuentren sin cobrar. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.